gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Estamos con invitados hoy. El saludo para todos con José Luis, porque nos había quedado pendiente algo del informativo que habíamos anunciado y que ahora tiene más información. Bueno, les decíamos que está semi paralizada la línea 404 de COET por la agresión a un conductor nuevamente. Hablamos con el dirigente Julio Spinetti, que está muy preocupado con la situación y por qué el gobierno, el Ministerio del Interior, no hace nada. Dice que es todo mentira lo que habla Larrañaga en los medios de prensa, lo que dicen sus asesores en los medios de prensa. Dicen que bajaron los hurtos, que bajaron las rapiñas, que bajaron los homicidios. Es todo mentira. La gente que va a trabajar a la calle está siendo agredida todos los días, en todos los rubros, no solo en el transporte, dijo Spinetti. Buenos días a toda la audiencia y los compañeros de la radio. Sí, anoche, hoy de madrugada, fue atentado violentamente un compañero, en el cual lo cortaron, le dieron un caso en el abdomen que le llegó hasta el hígado. Los médicos están evaluando la situación del compañero en el banco seguro en estos momentos, porque para ver si lo pueden operar y no sea que tan grave la cosa. Sí, anoche, hoy de madrugada, en el horario de la madrugada, por allá cerca del complejo Juana de América, ahí por la línea 404 fue agredido este compañero. Y bueno, esto es lo que queríamos de los lugares, ¿no? Cambiar esta, tener mejor, más seguridad, y esto es lo que estamos logrando, más seguridad. Esto no lo arregla ni está brava la cosa. Ya hace poquito que cortamos la 405, hoy la 404, y esto ya no da para andar esquivando las cosas, ¿no? Hay que ir al grano con todo, ¿no? Acá si no se pone un poquito más de seriedad en el tema de la seguridad, no. El otro día también asesinaron a un policía que estaba haciendo una changa fuera del trabajo de él. Y está todo igual, sigue todo igual. No sé cómo vamos a arreglar el tema de la seguridad. Ya estamos, los trabajadores sabemos, sí, cuando vamos a laburar, ¿no? Pero no sabemos cuándo vamos a volver. Que sea de gremio que sea. Y el tema está ahí, en evaluar un poco más la seguridad, a ver si el Ministerio del Interior se ingenia un poquito mejor en cuanto a cómo resolver el problema de la seguridad en la población. Porque la verdad que no hay ninguna respuesta. Todavía no hemos tenido respuesta de que está este ministro en cuanto a la seguridad. Mucha prensa, mucha baja de la rapiña, baja de los asesinatos, pero lo vemos diariamente, lo que vamos a laburar lo vemos todos los días. Esto no sé qué es lo que le mienten a la gente, porque esto es mentira a la gente, que bajó rapiña, que bajaron los asesinatos, que bajaron... Eso es una mentira que se la digo a cualquiera. Lo que vamos todos los días al yugo, al trabajo, la vemos clarita. Las noticias que, como le dije el otro día, las noticias que dicen el ministro, todo el cuerpo del ministerio, que saca para la prensa, para la gente que no sale a trabajar, para la gente que está metida en las casas. Pero los que salimos todos los días al yugo, que vamos al laburo, lo vemos diariamente, que no hay seguridad en nada. Sea la hora que sea, no hay seguridad. Que no le mientan a la gente que bajaron la rapiña, que no hay hurto, que esto, que lo otro, que hay menos homicidios. Que no le mientan a la gente, porque eso es una mentira que le están haciendo a la gente. Desde el ministro hasta todo su cuerpo de asesores que tiene. Es una mentira. Y bueno, lo vemos todos los días los trabajadores que vamos a yugo, que vamos a laburo, lo vemos todos los días. Julio, en lo que tiene que ver con el servicio del 404 hoy, ¿cómo va a seguir? Y bueno, nosotros tenemos la línea cortada hasta Libia, no entramos al complejo América, al Juana de América, nos quedamos ahí en Libia y ahí pegamos la vuelta para el Palacio de la Luz. Eso es lo que está sucediendo con la línea. No entra al complejo América, corta en Libia. 404 es. 404. Muy bien. Gracias, José Luis. Seguramente vamos a estar, va a estar ampliando allí en el informativo del mediodía. Y veremos finalmente cuál es la respuesta. Anteriormente con el 405, cuando fue el primer problema que tenían, tuvieron tres rapiñas seguidas, el Ministerio del Interior dialogó con ellos y aseguró que iba a haber cierta seguridad y que iban a encontrar al rapiñero, porque en realidad al parecer era el mismo que rapiñó tres veces. Pero ahora, si se va de línea en línea, es porque es algo genérico. Entonces la situación necesita una respuesta general, no tan puntual, de una vigilancia cierta a cierta línea de ómnibus. Acá estamos hablando de que si no era 405, la 404, dice este trabajador. Y bueno, es complejo porque obviamente tienen que tomar esa medida de lucha por un tema de seguridad, pero también hay un montón de gente que utiliza esa línea que queda sin poder viajar. Mucha gente utiliza tal vez una o dos líneas que tiene para poder ir a su trabajo y termina siendo todo muy complejo y veremos finalmente si hay una respuesta importante desde el ministerio que conduce Jorge Larrañaga. Seguimos en el ámbito laboral. Los trabajadores de la Universidad de la República estuvieron en este caso realizando una ocupación en la Facultad de Derecho y en el edificio central de la Universidad de la República. El miércoles se reúnen nuevamente en plenario para seguir ver cómo siguen las herramientas de las posibilidades de medidas que están sobre la mesa. Nos decía Marcelo Bustamante que no hubo comunicaciones de UDELAR, de las autoridades de UDELAR, respecto a intentar acercar las partes. Ellos están pidiendo mejores condiciones laborales, sanitarias. Nos explicaban que en algunos departamentos se cortan ciertas actividades presenciales cuando se está en naranja y en otros se corta cuando está en rojo. Es decir, tendría que unificarse el criterio, eso es lo que decía Bustamante, para que todos hicieran lo mismo cuando hay en el índice Harvard, en ese departamento, ciertas condiciones, porque es verdad que el semestre es de la Universidad de la República es virtual en principio, pero ayer mismo yo podía comprobar que en la Facultad de Derecho varios alumnos venían y preguntaban cuando estaban ocupando, porque fui casi cuando estaban por levantar la ocupación, que era a las 2 de la tarde, si podían entrar, y decían no, pueden entrar, ingresar después de las 2 que vamos a levantar la ocupación. Y esperaban afuera, es decir que por anotaciones, por coordinaciones con algunos profesores, por algunos temas también que seguramente son de exámenes, algunas de las actividades se hacen presenciales en la Facultad de Derecho, más aún en aquellas que, por ejemplo, tengan laboratorios, que tengan que concurrir al laboratorio para hacer algún tipo de ejercicio. Por lo tanto, no todo es virtual. Y tenemos datos, además de que esto se da, por ejemplo, en la Facultad de Química. Y lo concreto es que los funcionarios sí son de los que más tienen presencialidad. Porque el docente te da clases virtuales, el alumno las toma por virtualidad, pero el funcionario por lo general cierta cantidad, si ustedes siguen el Consejo Directivo Central, nosotros lo seguimos a veces porque lo hacen de forma virtual justamente al CDC, allí se establecen los regímenes de trabajo y los discuten en ese CDC y los funcionarios por lo general son los que tienen que concurrir, tal vez en menos cantidad de personas y menos cantidad de horas, pero tienen que concurrir. Vamos a escuchar lo que nos decía Bustamante, porque también está el tema de el cambio de la ordenanza, que se viene cambiando todo lo que tiene que ver la parte normativa, por el tema de los sumarios, bueno, todo eso viene cambiándose, pero ya se cambió parte que tenía que ver con lo que era el tratamiento de temas vinculados a acoso. Y el sindicato AFUR, tanto como AFUR, estaba más dentro de la estructura de seguimiento, del mecanismo de seguimiento de casos de acoso, tenía una participación mayor, que esta normativa le quita esa participación, deja más en manos de expertos ese tema. En definitiva, uno de los objetivos de la ocupación es poner en agenda la temática, la preocupación nuestra, de nuestro reclamo de tener una bipartita central de salud, que bueno, esas bipartitas centrales de salud están establecidas por un decreto del año 2007, que se tienen que establecer tanto en el ámbito público como privado, y que en la universidad no lo tiene, y que nosotros estamos reclamando, y bueno, y se hace cada vez más necesario en épocas de pandemia como en esta, ¿no? Y bueno, las autoridades argumentan, aducen que ese decreto se cumple con lo que vienen a ser las bipartitas de centro, pero nosotros consideramos que bueno, eso en la práctica no se aplica porque bueno, las bipartitas de centro dependen de las distintas realidades que hay en cada facultad, en cada centro universitario. En algunos lugares hay bipartitas de centro, en otras no, y bueno, y queda supeditado a lo que pudiera pasar en cada facultad. ¿Y han analizado cómo va a seguir esto? ¿Tienen previsto alguna asamblea? ¿Ya tienen determinado algunos pasos a seguir? Próximamente, la semana que viene, tenemos plenario ordinario. Vamos a analizar y evaluar esta situación, la medida, las reacciones. Bueno, el plenario va a ser el que va a decidir colectivamente qué paso vamos a seguir. En realidad, el propio plenario había aprobado. Bueno, la idea es de hacer nuestros planteos. Teníamos planteos concretos sobre el tema del cumplimiento de protocolo, de unificar criterios para el protocolo de salud, porque hay distintas realidades. Por ejemplo, en un departamento se cierra un local cuando tenemos un índice de color naranja, en otro departamento se cierra cuando el color es rojo. Y bueno, nosotros hicimos determinadas propuestas en la bipartita, no tuvimos resultado, y el propio plenario había mandatado que si el resultado de la negociación no era satisfactorio, no teníamos respuesta, íbamos a adoptar medidas. En ese sentido, bueno, el próximo miércoles vamos a evaluar colectivamente esta situación y cómo va a ver cómo vamos a seguir. ¿De las autoridades no hubo comunicación, por lo menos en esta jornada? No. A las autoridades se le informó una vez que el plenario adoptó estas medidas, se las comunicamos, se las pasamos a rectorado y prorrectorado, que el prorrectorado se encarga, es un poco el que está liderando las negociaciones, y bueno, y comunicamos también la decisión de ocupar este edificio oportunamente para que ellos estuvieran enterados y bueno, a ver cómo disponer de esta situación. Y hoy de mañana se hizo, bueno, la ocupación con cada una de las partes, con sus abogados, se abrió un acta de ocupación y bueno, y en estos momentos, en un rato, estaremos yéndonos de este lugar. Y bueno, pero como bien decía Diego, en el sentido de que consideramos que esta temática, en esta jornada, nuestra demanda ha tenido visibilidad pública. ¿Qué tanto ha complejizado el tema de las ordenanzas? ¿Hubo cambio de ordenanza en relación a las mismas? ¿Hubo cambio de estructura, por ejemplo, en lo que tenía que ver la participación que tenía FUR, por ejemplo, en el seguimiento de lo que eran denuncias de acoso? ¿Hubo cambios en ese sentido? ¿Cómo impactó en ustedes? Sí, ese es otro de los temas también que nos genera preocupación, el cambio de la ordenanza de bueno, todo el accionar de acoso, en el cual ya lleva un proceso que tiene más de un año que la institución ha venido desarrollando, en el cual nosotros venimos reclamando que con estos cambios se deja a un lado la participación, el involucramiento de las gremiales en esas cuestiones de que son el seguimiento de los distintos casos. A esa comisión central de prevención, lo que se hace es que esa comisión tiene un rol de asesoramiento, un rol de marcar determinadas políticas vinculadas a la temática, pero en ese caso la gremial nuestra queda excluida en todo lo vinculado al tema de seguimiento de casos, que para nosotros es fundamental porque nuestras compañeras y compañeros puedan tener ese acompañamiento, si quieren ellos, de la gremial, que en este caso con estas modificaciones en la ordenanza se está dejando de lado. Ahí tenían la palabra entonces de Marcelo Bustamante, de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República. Hacemos la pausa, volvemos. La democracia en el Uruguay. La Cámara de Senadores decidió en la jornada de ayer no tener actividad hasta el próximo día 26 de marzo. Eso se determinó por parte de la vicepresidenta Beatriz Argimón, debido a los casos de COVID-19 que tiene en la Cámara Alta. Algunos confirmados, otros cuarentenados y algunos que están saliendo de esa cuarentena. Ayer podíamos, a través de las redes sociales, ver que Jorge Gandini estaba contento porque había salido justamente de la cuarentena porque le había dado negativo el hisopado. Pero también ustedes saben que a nivel de diputados ha tenido algunos casos. Hay funcionarios, además, no solamente tienen que ver con aquellas personas que conocemos públicamente, sino que también hay funcionarios del Parlamento que están o cuarentenados o con COVID-19. Y en diputados también está viéndose qué pasa con la actividad. Ustedes saben que está suspendida, que suspendieron las dos reuniones de pleno del martes y del miércoles, aunque siempre y cuando las condiciones de alguna forma lo permitan o mejoren, podrían estar haciendo sesiones extraordinarias. Algunos decían, bueno, se suspendieron las sesiones ordinarias hasta después de semana de turismo, hasta el mes de abril. Claro, hay que explicar un poco las cosas también, porque uno dice, uff, en realidad las sesiones ordinarias son del 1 al 18. Por lo tanto, las únicas dos que quedaban antes del mes de abril eran justamente las del martes y miércoles que viene, porque justamente las reuniones de pleno son martes y miércoles del 1 al 18. Por eso, al suspenderse las dos reuniones de la semana que viene, es que se puede decir que hasta el mes de abril no hay sesiones ordinarias, o están suspendidas las sesiones ordinarias. Pero reitero, es por eso, porque no abarcan todo el mes, sino que van del 1 al 18, martes y miércoles. Como se suspenden las de martes y miércoles la semana que viene, que justamente es la última semana antes de llegar al 18, justamente el miércoles 17, es que se puede sacar esa cuenta. Digo, no es porque si no uno lo pone y dice, uy, entonces ¿qué pasó? Hasta el mes de abril no hay sesiones ordinarias. Esa es la explicación. Vamos a escuchar lo que decía Beatriz Argimón respecto al tema vinculado a la mujer. Hubo una actividad virtual en la cual ella participó, vinculada al derecho de la mujer, la ruta de los derechos humanos. Y al igual que lo hiciera Gloria Rodríguez en el propio seno de la Cámara, la senadora del Partido Nacional, que dijo que había presentado un proyecto ya en la Cámara Alta por el tema de la paridad política, ya consideran que la cuota ha cumplido una función y que ahora hay que ir por la paridad, es decir, 50 y 50. Hombre y mujer, o mujer y hombre, es decir, uno y uno en la lista. No ya dos hombres y una mujer, dos hombres y una mujer. Quieren cambiar eso, reitero, por uno y uno, 50 y 50. Y Argimón parece sumarse a esta lucha. Habló también del tema de la paridad, un tema que obviamente tendrá su debate y su discusión, al parecer, allí en el Parlamento Nacional. Vamos a escuchar lo que dice Argimón. Por los derechos, que nos va a llevar a un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Lo considero realmente muy importante y por eso es que tengo acá el compromiso y ya está mi firma, porque considero que además se hace indispensable en estos tiempos. El escenario post-pandemia nos ha dejado una realidad, nos está dejando una realidad en lo que tiene que ver con las mujeres, que debemos considerar en las políticas públicas, que tiene que ver precisamente con los derechos humanos. Y en ese sentido, por eso me parece tan apropiado que dentro del marco de este 8 de marzo, mujeres diferentes que desde distintos lugares peleamos por el efectivo cumplimiento y ejercicio de nuestros derechos, podamos suscribir el mismo en un mensaje de acercamiento, de cultura del acercamiento, que me parece que es muy importante en estos tiempos construir. Algo que las mujeres uruguayas hemos hecho, principalmente, si me permiten, quiero reconocer todas las mujeres políticas que trabajaron arduamente en distintas generaciones para ir abriendo espacios, y ese compromiso que debemos reasumir cada una de nosotras para que el siglo XXI, este Uruguay, nos encuentre de una vez por todas pensándonos en términos paritarios. Y en ese sentido, quiero ratificar mi compromiso con esta ruta por los derechos, decir que me parece muy importante que lo hagamos público y que, por supuesto, asumo el compromiso de seguir construyendo entre todas ese camino que es indispensable, sea cada vez más rápido, porque aquel Uruguay de vanguardia que nos caracterizó tiene que volver a mostrar sus aristas igualitarias, ya no en las normas, que las tenemos todas, sino precisamente en el pleno ejercicio de esos derechos. Ahí tenían a la vicepresidenta Argimón sumándose al tema de la pelea por la paridad en las listas, 50 y 50, hombre y mujer, vinculado a la próxima elección nacional. Veremos finalmente en qué queda todo esto. Cambiamos de tema, pero luego de estos consejos comerciales. La coalición de gobierno, tras lo que fueron las declaraciones de Montaño, ha quedado en una situación compleja. Decíamos también que tenemos acá el comunicado de Frente Amplio que habla de la citación en principio al ministro Salinas y también al propio Leonardo Cipriani, que vamos a estar escuchándolo dentro de un ratito, presidente de ACE, por este tema, por el tema vinculado a Montaño. Lo que dice concretamente es la bancada de senadores y diputados de Frente Amplio, en virtud de las gravísimas expresiones formuladas por el representante de Cabildo Abierto en el directorio de ACE, coronel retirado Enrique Montaño, recogidas en un medio de prensa en el día de hoy, establece lo siguiente. Y dice, legisladores de Frente Amplio altamente preocupados y preocupadas por tales formulaciones llamará al directorio de ACE y al ministro a brindar explicaciones. Dice ministro, pero es claro que es el ministro de Salud. Preocupa y alarma el poco respeto y la banalización de los temas vinculados a la dirección institucional y a los funcionarios y funcionarias de ACE que están diariamente al frente del hospital y servicios de salud en medio de la peor crisis sanitaria. Bueno, por allí pasa lo primero. Es verdad que han existido por parte de algunos otros legisladores ensayos de hasta crear una investigadora, una preinvestigadora. Recordamos que ACE estuvo bajo una preinvestigadora y investigadora luego en la pasada administración, propiciada en ese entonces por el exdiputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular, y que generó elementos que terminaron a nivel judicial sobre funcionamiento de ACE durante el gobierno de Frente Amplio. Y creo que esto puede permitirle al Frente Amplio devolverle al Partido Nacional y a gobierno multicolor la posibilidad de generar una investigadora. En principio, lo que decimos del comunicado, por ahora sería solamente un llamado a comisión al ministro Salinas y a Leonardo Cipriani por este tema. Ahora, hacia adentro del gobierno multicolor, lo decíamos hoy en el informativo y lo repetimos. Ni bien se supo que Álvaro Delgado dio en la cuarentena, terminó su cuarentena porque dio negativo el hisopado, la calle Poble dijo, tenés que salir a contestar el comunicado de Cabildo Abierto, porque el comunicado de Cabildo Abierto lo presentaba a Montaño como una especie de héroe. Es decir, lamentaba y hablaba de que era una conversación privada y después lo presentaba como casi un héroe de la salud. Y rápidamente la calle Pou quiso diferenciar, y como ha pasado en otros tiempos, Álvaro Delgado es su vocero político. Como secretario de la presidencia es quien hace las declaraciones más fuertes. La calle Pou había dicho que no había otra solución que esta después de conocerse estas declaraciones, pero no abundó. Dejó que lo hiciera por él el propio Álvaro Delgado. Y Delgado sí criticó las declaraciones de Montaño, las cuales descalificó. Y habrá que ver cómo esto repercute. Reitero, porque el coronel retirado Montaño es un hombre muy cercano al general Manini Ríos. Entonces no es tan fácil, como ha pasado en otros temas de ediles departamentales de algunos departamentos que han salido a decir que hasta que han querido formar especies de cuadrones de muerte o han dicho cualquier cosa por las redes sociales y que han tenido sí una, en este caso, una expulsión directamente de Cabildo Abierto. Aquí no, acá es un hombre cercano, es un formador, además del grupo de Cabildo Abierto. Un Cabildo Abierto que, por un lado, te presenta a un Salinas, que mucha gente se siente identificada, dice que bueno que lo que hace el ministro, y por otro lado, te tiene a un Domenech que te habla de la teoría de los demonios y de que hay que perdonar y que el perdón es lo que hay que llevar adelante con los genocidas de la dictadura militar. Lo ha dicho más de una vez Cabildo Abierto a través de Domenech. Entonces, hay que verlo como un todo siempre a Cabildo Abierto. No se lo puede ver separado. No puedes ver al simpático ministro de la Salud Pública sin ver todo lo demás, ¿no? Eso es claro. ¿Qué dijo Leonardo Cipriani? Bueno, Cipriani lo que dijo es que algo muy parecido a lo de la calle. Fue bastante cauto en relación a que se había enterado por un medio de prensa, que concretamente es Búsqueda, que Montaño lo había llamado para decirle que iba a renunciar, que no le gusta hablar de sobre grabaciones, pero que sí sentía un dolor porque consideraba que se estaba funcionando de forma unida y bien, de forma colectiva a nivel de la dirección de ACE. Cipriani habló de este tema, habló del tema de la vacuna también y de algunos problemas en el interior del país vinculados a la falta de coordinación. Dice que se encontró con una ACE que le dejó el Frente Amplio en donde había un divorcio. A ver, no solamente en lo que puede ser en el interior del país entre un hospital de la capital con alguna de otra ciudad un poco más grande, como puede ser el Hospital de Colonia con el de Carmelo, o el de Sarandí de allí con la vinculado a otra localidad del departamento de Durazno, sino que también en Montevideo. Él dice, el Maciel funcionaba por un lado, el Pastel funcionaba por el otro, y lo que hemos intentado es empezar a coordinar un poco más. De esto me enteré hoy de mañana por el medio de prensa, por el diario que lo sacó. Sabemos que esto se basó en una grabación en la cual yo por grabaciones no quiero opinar. En lo personal, el coronel Montaño me llamó por teléfono, me transmitió que iba a renunciar, sí, al cargo. En lo personal, me dolió el hecho porque nosotros trabajábamos con mucha confianza. Siempre pensamos que teníamos una buena relación. O sea que no, me enteré por la prensa y por estos movimientos. A que sí, que eso es lo que te puedo informar. Llegaron las vacunas de Pfizer y comienza a vacunarse los que están en la primera línea de batalla. Algunos, lamentablemente, con la consecuencia, hemos tenido fallecidos, pero ahora llega esto. ¿Cómo lo toma? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que conoce hasta ahora? Es una gran alegría. Estimulamos a que todo el personal se vacune, como toda la población también. Las vacunas son seguras, son muy seguras. Evita a que la gente no se muera. Ese es el primer concepto que nosotros tenemos que tener claro. Las dos vacunas por igual evitan lo mismo y a la vez permite ir cortando la transmisibilidad, ¿no? Es una alegría muy grande, la gente tiene que estar contenta con esto. En esta etapa, ahora que estamos viviendo este aumento de la pandemia de vuelta, que nos tenemos que seguir cuidando, más allá que estén las vacunas, no podemos dejar el distanciamiento, no podemos olvidarnos del tapabocas, del lavado de manos. Tenemos que seguir un tiempo más viviendo con las dos modalidades y vacunarnos lo antes posible a medida que el Ministerio de Salud Pública vaya habilitando los grupos. Todo pronto en el personal de salud de ACE. ¿Todo pronto en el personal de seguridad para recibir la vacuna? En ACE estamos pronto, ya estábamos pronto desde antes, hasta con simulacro, estábamos por la ansiedad que nos caracteriza, ¿no? ¿De qué se trata la entrega? Bueno, cómo no. Acá en la localidad de Sarandí del Chí estamos entregando hoy una ambulancia especializada con todas las características de ambulancia especializada. Es un vehículo que está equipado, es un verdadero CTI rodante. Tiene monitor, tiene respirador, tienen para transportar los pacientes con COVID si se necesitara. O sea que cumple con todos los criterios de un verdadero CTI rodante que la localidad lo estaba necesitando. Nosotros hace un tiempo atrás, te estoy hablando hace unos meses, se averió una ambulancia en el Hospital de Florida, Sarandí, acá del Chi, tuvimos que trasladar una ambulancia porque si no había que hacer unas contrataciones con empresas privadas que no las íbamos a poder afrontar. Y en ese momento, cuando fuimos a ver la camioneta que se nos solicitaba y que antiguamente figuraba en los papeles de ACE como una camioneta especializada, nos dimos cuenta que no lo era y ahora estamos trayendo lo que en realidad la localidad necesita, que es esta camioneta. Hay un convenio de complementación que ya viene desde antes, que es para el personal médico que trabaja en ella, y de enfermería, que consiste que cada vez que hay un paciente para trasladar con estas características especializadas, el médico que está en la emergencia sale y los dos prestadores locales cubren la puerta del hospital. Es un convenio correcto. O sea que, y hoy traemos esta unidad para poder hacer estos traslados. A que sí que es un... Y es una camioneta con todas las características que necesite. ¿Trascendió que se iban a llevar una de las ambulancias que hay aquí, eso es cierto? No vamos a llevarnos ninguna camioneta, la que están acá. Al revés, después vamos a, ante este periodo también hay que cambiarle alguna otra de acá. Lo que sí estamos haciendo, en Capilla del Sauce estamos llevando otra camioneta, pero no va a ser de acá, es otra camioneta que va para allá. Eso. Claro, la preocupación pasa por lo que decíamos recién, el tema de los traslados y de que se llevaban una camioneta de un lado y dejaban desnuda una ciudad para cubrir otra, era lo que pasaba en la administración pasada. Por eso es que los colegas, ante ciertos rumores, consultan a Cipriani. No es que llame la atención esto, es porque ya ha pasado. Fue parte de lo que desnudó la investigadora de ACE desarrollada en la administración pasada, reitero, a pedido en aquel entonces el diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular. El tema de los traslados en el interior del país y el tema de las ambulancias, ¿no? Por eso es que, ante el rumor de que en realidad sí me traen esta, pero me llevan esta otra, Cipriani aclaró, no. No es verdad eso de que en realidad nos estemos llevando otra para otro lugar. Vamos a poner camionetas nuevas y bueno. Más adelante hablaba, estas sí son ambulancias equipadas, como diciendo las que había antes no lo son. También fue bastante crítico y aprovechó con el Frente Amplio. Me acaba de enviar un mensaje Juan Martín Rodríguez, coordinador de la bancada del Partido Nacional, que me dice que ACE ya determinó ir por sí sola a la Comisión de Salud de Diputados, adelantándose al llamado posible del Frente Amplio. Habrá que ver si conforma y solamente va a ACE, porque la idea del Frente Amplio en principio era que fuera ACE y el ministro de Salud Pública, que es de Cabildo Abierto. Por ahora yo tengo el dato, por lo menos de lo que me manda Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional, es que iría solamente las autoridades de ACE. Habrá que ver, vamos a estar chequeando para el informativo del mediodía si eso alcanza o piden que vaya también el ministro Salinas. Sandra Medina, la directora del Hospital de Ojos, estuvo participando en la explanada del anexo del Palacio Legislativo de una toma de presión ocular que se hizo a quienes quisieran y pasaban por allí en lo que es la lucha contra el glaucoma. Lo que tenemos que hacer como Hospital de Ojos, como centro de salud, dependiente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, es readaptarnos a esta nueva, ¿no?, a esta nueva situación de emergencia sanitaria y de esa manera no descuidar, ¿sí?, las patologías crónicas que obviamente tienen que continuar porque la discontinuidad asistencial no puede existir. Control en las patologías crónicas, que para nosotros el glaucoma es la patología crónica por excelencia propia del globo ocular, ¿sí?, y que conduce a la ceguera irreversible, logramos controlar 4.715 usuarios. O sea que de 3.000 que frecuentemente hacemos, entre 2.800 y 3.200, año más, año menos, este año logramos llegar a los 4.700, o sea, casi un 50% más porque priorizamos, sin descuidar las otras patologías, pero sabiendo que las otras patologías, ¿no?, nos dan un tiempo, ¿sí?, más para que no justamente, y que además tiene una solución, ¿sí?, quirúrgica o medicamentosa, pero que no conducen a la ceguera irreversible. La doctora Medina más adelante también se refirió al gran desafío que es llevar tecnología, por ejemplo, la utilización de láseres al interior del país. La escuchamos. Ciclofotocoagulación, ¿sí?, con láser diodo, que lo que hace justamente, primero es portátil, lo que nos va a permitir llevarlo al interior. Pero se puede actuar, porque tiene dos maneras de funcionar, o por micropulso o por la cicloablación completa, perdón, del cuerpo ciliar. En el cuerpo ciliar, que es una de las estructuras del ojo, es ahí donde se forma el humor acuoso. Ese humor acuoso, si no se drena como se debe de drenar, empieza a acumularse dentro del ojo y eso empieza a aumentar la tensión ocular. ¿Cómo actúa este láser? Bueno, actúa justamente en esas células del cuerpo ciliar, ¿sí? Lo que va a hacer es, por micropulso, podemos destruir algunas células, ¿sí?, y bajar la formación de humor acuoso y, por ende, bajar la presión intraocular. De esa manera, los usuarios no tendrían que estar con tratamientos con uno sería lo más efectivo o lo más, vamos a decir, lo más suave y de adhesión al tratamiento, pero si no, generalmente están con dos o tres colirios, ¿sí? Entonces, de esta manera evitamos, ¿sí?, que tengan que adquirir los colirios, que a veces no es fácil colocárselo todos los usuarios, no es fácil adquirirlo, por ejemplo, pensemos en un chacreo que está bien en lo profundo del Uruguay, no fácilmente accede, puede hacer que ese tratamiento lo interrumpa porque obviamente le quedó tiempo sin dosis, o que muchas veces tienen intolerancia a esos colirios porque tiene alergia, ¿sí?, y bueno, o irritabilidad, y de esa manera nos daría una buena solución. Lo interesante es que sirve para diferentes etapas de glaucoma. Si hacemos una cicloablación, que sería la ablación completa de todo el cuerpo ciliar, o sea, destruir todas las células, en ese caso sirve para los glaucomas avanzados, lo que llamamos ojos ciego doloroso, ¿sí? Que también muchas veces lo tenemos que tratar igualmente con colirios, pero que si hacemos una cicloablación completa, dejaría de por lo menos tener dolor el usuario. Vamos, allí escuchaban entonces a la directora del Hospital de Ojos, Gonzalo Isasmendi, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.